Hola Lachi, soy Nati de Piedra Buena. Te sorprenderá que te mande un audio, pero ¿sabes algo de hasta que vuelvan los abrazos? Hola Nati, ¿cómo estás? No, el otro día estaba pensando lo mismo. La verdad que no sé, me parece que ya fue, ¿eh? Hola Juli, Nati de Piedra Buena acá. Che, ¿no vuelven con el programa? Estaría piola, ¿no? A ver, déjame ver qué puedo hacer. Y la verdad que estaría buenísimo. Busquemos a Fer. Día 845 del juicio por los crímenes cometidos en Campo de Mayo y estamos transmitiendo a través del canal de YouTube de La Retaguardia. Bueno, no. Olvídense de Fernando. Ahora está en otra, CTV, no. Pero que no panda el cúnico. Yo estoy implicado en el programa otra vez. Sobre implicado, recontra implicado. Y es fundante que apliquemos ya la segunda dosis, formato radial. Yo me sumo para hacer aire. Este programa es un abrazo radial en tiempos complicados, así que cuenten conmigo. No llegamos, compas. Hago la cuenta de cuántos somos y no llegamos. ¿Quién es? Somos los Pedros de la Retaguardia. Les queríamos hacer una propuesta. Qué raro que nos toquen el timbre y no hayan armado un Zoom. Espera que me pongo el barbijo. Che, les queríamos proponer si no se suma Radio Sur a hacer juntos el programa de la mañana. Che, no está mal la idea, ¿eh? Excelente. A partir de ahora, hasta que vuelvan los abrazos, es el programa de La Retaguardia y Radio Sur. Che, parece que sale, ¿eh? Pará. Igual la palabra final siempre la tiene ella. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Muy buenos días. ¿Cómo están? Acá los saluda Julián Bouvier. ¿Cómo está mi compañera Irene Antinori? ¿Qué tal, Juli? Muy bien. ¿Cómo andas vos? Con día como lunes, con un poco de frío y después el sol empieza a calentar, los ánimos empiezan a calentar también. Sí, totalmente, ese sol no es esperanzador, es esperanzador. Hace un poco de frío acá en Ciudad de Buenos Aires, pero tolerable me pareció, ¿no? Sí, pero aparte, viste, es esto que el sol empieza a calentar, empezamos a conectar con la naturaleza, empezamos a redimensionar un nuevo día con que haya sol y se haya pasado esa onda polar. Damos gracias a la Pachamama, que ayer fue su día. Y como dicen las abuelas, hay que pasar agosto, ¿no? Julio te prepara, agosto te lleva. Che, justamente decías esto de la Pacha. Bueno, ayer fue el día de la Pachamama y hoy vamos a trabajar el tema, ¿no? Vamos a meternos a hablar un poquito de eso con Irma Caupán, referente del Movimiento de Mujeres por el Buen Vivir. Sí. Interesante, ¿no? Sí, una excelente amiga, compañera, mapuche, referente de su comunidad, que nos va a explicar un poquito lo que significa para ellos la Pacha, lo que significa el respeto a la tierra, lo que significa luchar por los derechos, que en definitiva son de todos, por el derecho a la tierra, a habitar un aire puro, a pisar un suelo y poder tomar aguas limpias. Uh-huh. Es de la humanidad. Y si algo se caracteriza en los pueblos originarios es el respeto a la naturaleza. O sea, no hay saqueos en pos de expandir un imperio o apropiarse de las tierras. Es una mirada diferente, es una mirada comunitaria, es una mirada contemplativa, si querés, de la naturaleza, y activa porque la cuidan. O sea, contemplativa en el sentido más amplio, en el sentido de amorosamente, ¿no? De contemplarla para llenarnos de energía, para poder transitar por ella cuidándola. La diferencia de la mirada europeizante, que es extraccionista, arrebatadora de la naturaleza, apropiadora, y donde la destruye en vez de cuidarla, y cuando la está destruyendo el planeta y por lo tanto a todos nosotros. Sí, totalmente, Irene. Una de las formas también de abordar lo que vamos a tener hoy es a partir de la consigna que dice: ¿cómo describirías tu vínculo con la naturaleza? Bueno, ya nos van llegando algunos mensajitos. Pensar el vínculo, obviamente, es complejo, ¿no? Desde la ciudad, pensar el vínculo con la naturaleza, aunque hay veces que lo practicamos, no sé, a partir de unas plantas o a partir de nuestra alimentación, puede ser también. O no sé, pensar, sí. Y a través también de nuestro vínculo, quizás el mío es un poco contradictorio, ¿no? Porque la naturaleza me castiga bastante, al ser alérgica y a todo lo que polula en el ambiente, cuando te encontrás por ahí en ambientes, me ha pasado de ir a la costanera, mucho antes, ¿no?, que estuviera tan poblada, pero viste que había una reserva ecológica en la costanera y me ha pasado de ir, tuve que dejar, fui dos veces y las dos veces que entré, recorrí, disfrutaba del sol, de las plantas, terminé con conjuntivitis virales, con lo cual no te jugó una buena pasada. No, vos sabés que cuando hay demasiada polución no me juega buena pasada, pero reconozco que me gusta mucho estar en contacto con lugares abiertos. Reconozco que para mí salir, ver el sol y ver verde, y ver un río, y ver los pájaros, bueno, eso me llena de energía. La verdad que reconozco eso también, ¿no? La contracara por ahí era esto que me pasó, y bueno, hay ciertos lugares donde hay mucha polución y sé que no tengo que ir. Y si voy, tomarme un antialérgico antes. Pero como que me renueva el espíritu, me da ganas de hacer. Y alguna vez he hecho de sacarme los zapatos y ponerme los pies en contacto con la tierra. Es fantástico como uno se renueva, como uno. Sí, hermoso. Hermoso. Yo no me acuerdo a quién escuché decir que cuando estaba con malas energías, así nervioso, que si yo se abrazaba un árbol, y que con eso se calmaba, pero no me acuerdo quién era y me llamó mucho la atención. Pero yo creo que sí, somos parte de ella. Por lo tanto, este contacto, esto volver un poco a nuestros orígenes, esto del caminar, algo que me fascina es caminar a las orillas de un río, del mar, pisando esa arena humedecida. O sea, por ahí no, yo no me gusta meterme en el agua, reconozco, no es lo que más me gusta, pero esa sensación de caminar y refrescarme los pies, y que la arena es más pesada y que te va acariciando las plantas de los pies, me parece maravilloso. Me gusta cómo arrancamos hoy hablando un poquito de cosas lindas, ¿no? Porque también nos solemos solemos informar y tener muchas noticias entristecedoras. Esta va por otro lado. Pensaba, más allá de que a la naturaleza, de que hay cosas tristes que pasan con la naturaleza y que eso es lo que solemos trabajar en nuestros programas también, pensaba en que, bueno, la pregunta de la consigna, que es cómo describirías tu vínculo con la naturaleza, que nos pueden escribir al 11 31 81 31 26. Nosotros también nos la tomamos de manera colectiva, no solo individual, y por lo menos yo a veces cuando veo que pasan esas cosas terribles, hace poco que se prendió fuego el mar en el Golfo de México, y esas cosas que, bueno, esto está demostrando que nos estamos yendo a la mierda con el daño que estamos haciendo, sobre todo, bueno, las empresas capitalistas, ¿no? Pero nosotros ahí viendo que todo pasa, y en estos medios una forma de vincularlos con la naturaleza y también con los pueblos que resisten a los ataques contra la naturaleza es tener nuestros medios de comunicación y tratar de todo el tiempo estar mostrando lo que pasa, denunciándolo y buscando alternativas, ¿no? Como la agroecología, como bueno, todas las asambleas que luchan contra el fracking, contra la mega minería. Es una forma también que tenemos de vincularnos con la naturaleza desde la ciudad y entendiendo que tenemos que alejarnos un poco de nuestra mirada porteño-centrista también y entender que en el resto del país también pasa de todo, ¿no? Creo que también hemos dado una buena noticia, como fue que se ganara la lucha contra los criaderos de salmones en el sur, que no me parece uh-huh. poco, que sí. Eso también tiene que ver con el cuidado y con lo que la gente que puede disfrutar de ese regalo de la naturaleza defiende. Ahí hay un compromiso concreto con la naturaleza, pero yo creo que la forma que tenemos los porteños quizás es la que describí yo, que puede parecer muy naif, pero la forma de defender la naturaleza tiene que ver con todo, tiene que ver con también la contaminación de el agua, también tiene que ver con la polución que producen las fábricas. En capital no hay tantas, en provincia, en el cuidado permanente de que los autos estén en buenas condiciones por los gases tóxicos y los colectivos, en buscar formas más limpias de ecología, como en el sur se estaban haciendo a través de molinos gigantes de electricidad, volver a los proyectos de paneles solares como formas de energías alternativas. Me parece que tiene que haber un compromiso, pero a veces no se excede en lo individual. Esto tiene que ser claro. Políticas de Estado, porque cuando hablamos de paneles solares tienen que estar financiados, porque si no son carísimos, y es una forma donde no te matarían con la electricidad, con los insumos eléctricos, y que todos podríamos proveernos, porque poner paneles solares que se nutren y te alimentan casas, bajaría el consumo ostensiblemente. Pero claro, Vilas y Manzano estarían muy preocupados, los nuevos dueños de Edenor, ¿no? Sí, estarían claro. demasiado preocupados. Sí, el gobierno, ¿cómo podría avalar gente que es de su riñón? Bueno, entonces una conclusión común que podemos sacar es que el capitalismo no es amigo de la naturaleza y que el capitalismo lo único que hace es destruir y saquear en su propio favor, en favor económico, sin pensar que, bueno, quizás en unos años se nos rompe todo el mundo y esa plata no va a servir más, esas empresas tampoco, y nada, van a haber logrado destruirlo todo. Los vamos a frenar, si podemos, vamos a hacer todo lo posible para que eso no pase. Sí podemos, porque yo me acuerdo que cuando era niña ya se hablaba de la capa de ozono. Y mirá, ¿de qué época? ¿Del agujero de la capa de ozono? Ahora ya, no importa, y sigamos adelante, no importa el calentamiento global. Es como que le estamos dando la espalda a todo. No los pueblos, pero sí estos monstruos que están digitados por 20 familias que se nutren de todo el mundo, de todos nosotros, de la humanidad. Bueno, este es el gran desafío. Bueno, y siendo y 16 nos hemos copado hablando de este tema y me parece que está muy bien, pero vamos a contarle a la gente las dos cositas que tenemos en el programa, además de hablar de la Pacha, que lo vamos a seguir haciendo más tarde. Además se va a dar hoy el veredicto del juicio por los ataques de la AAA y vamos a la retaguardia junto a FM de la Calle va a estar haciendo una transmisión en vivo en conjunto en sus canales de YouTube, La Retaguardia en el canal 2, porque además en el canal 1, en el canal clásico, van a estar Noelia Laudisi y Diego Adur transmitiendo, como todos los lunes, el otro juicio. Así que estamos a full La Retaguardia en este momento, haciendo tres transmisiones en conjunto, una con FM en la Calle, una en soledad y otra con Radio Sur acá haciendo Hasta que vuelvan los abrazos. Van a estar transmitiendo esa decisión que tome el tribunal bahiense al respecto de los crímenes de la AAA. Así que bueno, va a estar interesante, nos vamos a ir un poquito para allá. Y además vamos a estar hablando, ayer se cumplieron 4 años de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado en el río Chubut, en el sur. Y nuestro compañero Alfredo Grande, en su columna sobre la cultura represora de todos los lunes, bueno, va a estar hablando y vamos a reflexionar un ratito sobre este tema. El viernes hubo una entrevista acá en Hasta que vuelvan los abrazos con Verónica Heredia, la abogada de la familia de Santiago Maldonado, que está hecha nota gráfica, así que si quieren visitar ahí la web de La Retaguardia también pueden escuchar o leer esa nota. Bueno, sin más, me parece que podemos avanzar con la primer música. Sí, Irene. Sí, recordemos que todas estas transmisiones las hacemos en conjunto con nuestros compañeros, hermanos, que nos acompañan y nos sostienen en todas, con su laburo cotidiano, que son los compañeros de Radio Sur. Así que es, somos que Hasta que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos con La Retaguardia y Radio Sur. Premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way you like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading. Yeah, yeah, yeah. Too far. Glitter in the sky, glitter in our eyes, shining just the way we are. I feel like we're forever every time we get together, but whatever, let's get lost on Mars. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I got you, moonlight. You're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. You. Que vuelvan los abrazos. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Bueno, y como todos los días tenemos más o menos a esta hora los audios de funcionarios y funcionarias, que es un momento de distensión para nosotros, escuchar voces que no escuchamos todo el tiempo, que no tenemos tampoco tantas ganas, pero no importa, las escuchamos y charlamos, reflexionamos sobre lo que nos produce, que a veces tiene que ver exactamente con lo que dijeron y hay veces que tiene que ver con las personas a quienes escuchamos o a veces tiene que ver con reflexiones que nos surgen, no sé, lo que dé. ¿A quién tenemos hoy? A ver, vamos a escuchar el primer audio. Yo creo que hay que asumir, más allá de las descripciones formales, que tenemos circulación comunitaria de la variante Delta. Y eso impone ciertos cambios y apresurar ciertas medidas. Básicamente dos o tres. Primero, es una variante que se caracteriza básicamente por dos cosas. Es mucho más transmisible que todas las variantes anteriores. Y después tiene cierta capacidad de resistir la acción protectora de las vacunas. Entonces, necesitamos hacer en forma urgente dos o tres cosas. Primer asunto, hay que completar el esquema de dos dosis en todos los mayores de 40 años en las próximas dos o tres semanas en la medida de lo posible. Y después, meterse las pilas más fuerte que nunca con las medidas de seguridad. Barbijo, distanciamiento y aerear, porque es una variante muy contagiosa. Aquí escuchábamos esa Jorge Hefner, que no sé quién es, pero lo vamos a buscar. Pero bueno, yo digo que es muy preocupante lo que está ocurriendo, porque si bien en Córdoba hay muchos casos, pero eran todos por una persona se pudo detectar que sería el caso cero, que vino de Perú y estuvo con sus familiares, los cuales están todos aislados, produciéndose los contagios. Pero acá en Cava, en el barrio de Montserrat, hubo dos casos que no tuvieron conexión ninguna con alguien que haya vuelto de afuera, con lo cual esto ya habla de que es comunitaria. Y por lo que tengo entendido, fueron censando y haciendo hisopados casa por casa. Pero estamos hablando que ya está acá. Mira. Y es delirante que el gobierno de la ciudad quiera seguir abriendo todo y que, por ejemplo, los colegios empiecen en las clases sin el distanciamiento social correspondiente. Es como para pensarlo, porque si bien hay muchos con una primer dosis, hay muchos otros que no las han recibido ni siquiera la primera, y estamos frente a una variante que, si bien no es más mortal, porque hay que aclararlo, sí se propaga con mayor facilidad. Sí, recién escuchaba en otra radio que decían que esto, ¿no? Probablemente decía un biólogo. Que esto no es más letal necesariamente la Delta, o por lo menos no se comprobó que así sea, pero que vamos a probablemente terminemos conviviendo con el virus de manera cotidiana, digamos, como si tuviéramos una gripe, ah, bueno, tengo COVID, y que eso también tiene que ver con esto, la llegada de las nuevas cepas y el no control de las mismas, ¿no? Claro, pero lo bueno sería que pudiéramos llegar a eso, pero para llegar a eso tenemos que estar todos vacunados, porque si no, nueva cepa es tan mortal como la anterior. Si no estamos vacunados, si no tenemos un 90% de la población vacunada, van a seguir muriendo personas, porque como la terapia con plasma no se utiliza, que también es una muy buena terapia, y que justamente uno de los inventores que fue dado la espalda en Italia se suicidó el domingo, no recuerdo el nombre, pero he leído la noticia, ¿no? Con lo cual, bueno, es para llamarnos a reflexionar también qué intereses hay atrás para no querer aplicar la terapia de plasma. Y la terapia del plasma es conocida desde hace décadas y se empezó a instaurar acá. Entonces también es para plantearnos esto, ¿por qué frente a casos de COVID, como se hizo con el intendente del conurbano, que cuando estuvo mal le dieron plasma y lo sacaron porque era un paciente de riesgo? Vos te acordás, creo que eres, no quiero Insaurralde, ¿no? Sí, pensé que era Insaurralde, sí. Pero no quería meter la patada. Bueno, a él le hicieron terapia con plasma y lo sacaron adelante. Entonces, ¿qué intereses hay para que no se dé a toda la población cuando llegan con COVID? Una pequeña reflexión para el día de hoy. Sí, sí, sí. Bueno, al que escuchábamos, que yo dije que no sabíamos quién era, Jorge Hefner, es inmunólogo e investigador del CONICET. Ese era nuestro primer audio de la mañana. Vamos a seguir en el ámbito de la salud, escuchando ahora a Fernán Quirós, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, hoy estamos en la Ciudad de Buenos Aires completando la segunda ola en descenso de casos, en descenso de camas, en descenso de personas que tienen una evolución inapropiada o incluso fallecimiento. Están todos los indicadores sanitarios en mejoría, pero sabemos perfectamente bien, lo hemos charlado contigo en alguna otra oportunidad, que por delante todavía tenemos una tercera ola, que esa ola se va a vincular con la transmisión comunitaria de la nueva variante, es que naturalmente van a llegar y van a ir tomando espacio. Pero si nosotros llegamos, avanzamos con la campaña de vacunación con la segunda dosis rápidamente, esa tercera ola va a ser una ola con un número de casos significativo, pero sin tanto daño social, sin tanta ocupación de camas, sin tantos fallecidos. Y eso es lo que estamos buscando, ¿no? Bueno, es un poco seguir reflexionando sobre lo importante que es la vacunación en este sentido, e insisto, en los casos que se den, utilizar los plasma. Sí, sí. Vamos a escuchar ahora a Alberto Fernández, presidente de la Nación. A ver qué dice Alberto. Bueno, ahora se abre otro debate, que es sobre el uso de la marihuana, concretamente, con fines recreativos. El debate ahí es un poco más confuso. Y también tenemos que vencer y poner en el debate una cuestión que tiene que ver con la hipocresía social en la que vivimos. Hay una parte nuestra que soporta cierta hipocresía. Digo, finalmente que la marihuana es tóxica no está puesta en tela de juicio. Pero también el tabaco es tóxico y también el alcohol es tóxico. Y sin embargo hay toda una industria montada detrás del tabaco, del alcohol, donde lo tóxico pasa a un segundo plano. El mayor problema que sufre nuestra juventud hoy en día en materia de adicciones no es precisamente por la marihuana, es por el alcohol. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a una nueva transmisión de los juicios. Metió un Fernando Tevele ahí en el medio. Ya lo vamos a ir con vos, Fernando Tevele. Paciencia, paciencia, que ya en un ratito estamos ahí. Escuchábamos a Alberto Fernández. Bueno, este audio me resulta interesante. Empezaba diciendo Alberto que el feminismo había marcado la cancha con la lucha por la legalización del aborto y que ahora seguía esta discusión. Creo que mucha gente piensa que esta discusión se tenía que dar de alguna manera y probablemente se empiece a dar con más fuerza, por algo lo dice el presidente, digo, no creo que sea casualidad que lo diga y después que quede en la nada, probablemente esto se empiece a debatir, hay que ver cómo todas las leyes seguramente puede llegar a tener alguna contraindicación de cuando la escribe el Estado, cuando la escribe el gobierno y no la escriben las personas que deberían y que están en tema, ¿no? De hecho, ahí Alberto habla de la toxicidad de la marihuana, que no sé, habría que ver si él dice que no está en discusión, no sé si no está en discusión, pero bueno, me parece que va a estar bueno que se empiece a abrir este debate y ojalá que pronto tengamos que dar la noticia de que la marihuana es legal. Yo estaría... Sí, a mí lo preocupante de todo esto es si se lleva a cabo la industrialización de la marihuana. Si pasamos a la industrialización, es cuántos... incluso agroquímicos se van a utilizar para el crecimiento y para justamente llevarla a cabo como una industria. Y si esto pasa a ser una industria, ahí sí corremos riesgos de que empiece a haber toxicidad en los, claro, en los materiales que utilizan, como pasó con los cigarrillos, ¿no? Con la cantidad de nicotina, de alquitrán, de químicos, de agrotóxicos que utilizan para el tabaco. Creo que ahí también se da el debate de qué relación vamos a tener con la naturaleza, qué relación vamos a tener con esta planta y qué relación vamos a tener con lo que es la vida, ¿no? O en definitiva, cuánto va a afectar a nuestra salud. Como es cierto, el alcohol también es un tóxico, tomado en formas exponenciales, ¿no? Claro. También se dice que una buena copa de vino tinto ayuda a la digestión, te lo dicen los gastroenterólogos, no lo digo yo. Así que, pero también ahí está implícito nuestro trato con la naturaleza. ¿Cuánto de toxicidad le ponemos a las plantas, a la vid, para poder después transformarla en vino y que pueda crecer? ¿Cuánto le ponemos para que nos acerquen otras especies? Es interesante esto que decís, Irene, porque en Uruguay, que mucha gente referencia a Uruguay por los avances en materias legales que ha habido, entre ellas el aborto legal, seguro y gratuito, y por otro lado la legalización de la marihuana, mucha gente dice que después esa legalización, primero que tiene el factor de que Monsanto está metido ahí, en las semillas, en las plantaciones, y eso no es ningún vínculo saludable con la naturaleza, ya lo sabemos y lo hemos dicho hace años. Así que eso, sí, la toxicidad, bueno, por ahí que tiene que ver con cómo los riegan. No, y yo el otro día hablaba con mi hijo, con Mariano, que él usaba la marihuana en forma recreativa, está en Australia. No sé si está legalizada, pero supongo que sí, que me decía que esto de tener que comprarla le ponen leyó que tiene tantos tóxicos, dijo no fumo más en forma recreativa, claro, porque te estás adquiriendo enfermedades desconocidas y que, claro, empiezan a transitarse obviamente en forma muy lenta. Pero mientras sí. No, pero aparecen enfermedades importantes, ¿no? Mientras tanto, lo más urgente, me parece que entiendo que empezó a suceder a partir de algunas legalizaciones de consumo medicinal. Lo más importante es primero que dejen a la gente que necesita la marihuana para como uso medicinal. Por supuesto que yo estoy totalmente a favor de que también se legalice de manera recreativa el uso recreativo, pero además que se deje de penalizar, ¿no? Hoy mismo hay mucha gente que está presa por cultivar marihuana, y me parece tremendo, me parece anticuado y pasadísimo de moda criticar y poner como ilegal a la marihuana. Además, hay comprobadas historias sobre que la marihuana tenía un montón de usos muy positivos, incluso en la conformación de ropa a principios del siglo anterior, y que en Estados Unidos los laboratorios le tuvieron que echarle la bronca a la marihuana porque estaba siendo un negocio redituable y no estatal. Entonces, y que peleaba también contra los laboratorios, ¿no? Porque seguramente si se pudiera utilizar la marihuana de forma legal, seguramente un montón de los medicamentos que se consumen hoy no se consumirían más y se cambiarían por la marihuana. Así que también hay una lucha histórica. Así que bueno, ojalá que pronto estemos dando una buena noticia en esa materia. Vamos a escuchar ahora a Facundo Manes, uno de los candidatos que la UCR propone para la provincia de Buenos Aires. A ver qué dice Manes. Yo por suerte estoy involucrado en un grupo, una coalición que se ha armado, que hay gente del PRO, del radicalismo, del peronismo, del progresismo, del GEM. Y es un proyecto colectivo que me excede. Y la verdad que ser parte de un proyecto colectivo para tratar de poner un granito de arena a la concordia, al acuerdo que la Argentina necesita de hace años, me hace resistente a todas estas críticas que he recibido esta semana, creo que injustas, nunca me han criticado tanto en mi vida, y yo no dije nada, solamente planteo que hay que discutir ideas, como bien decía Luis y como decías vos. Creo que la política argentina está demasiado personalizada, la política argentina está demasiado enfocada en las personas, y tenemos que debatir ideas. ¿Cómo? Sí, en este debate de ideas que propone Manes, yo le diría que muchas veces no puede haber concordia, sino que tiene que haber discrepancias. Discrepancias que tienen que ver con luchas de clases, con miradas diferentes. Porque no es lo mismo desde una mirada que propone vínculos carnales con el imperio a una mirada que prioriza los intereses populares. Entonces, me parece importante las palabras de Facundo Manes, que no todos somos lo mismo, no todos creemos que lo que venga como desde la neurociencia, que es una forma de mirada que es también clasista, porque esta neurociencia nace en Estados Unidos, y si algo es interesante, que Freud la planteaba en el siglo pasado, o sea, no es un invento nuevo la neurociencia, claro. Se basa en cosas que Freud ya dijo hace más de un siglo. Entonces, me parece que aquí también hay una mirada clasista encubridora. Sí, y cuando vos hablabas de esa concordia, de ese debate entre la política y la población, digamos, o el debate, me parece que no va por ese lado lo que dice Manes. Me parece que lo que dice Manes es que la interna del PRO se está matando mal, se está picando la interna del PRO entre el macrismo, que ya, bueno, no lo nombran a Macri, así que no sería el macrismo, pero bueno, el ala que quiere volver a gobernar con Larreta, con Vidal, con toda esta gente, contra el sector del radicalismo que se está levantando y diciendo, pará, esta vez nosotros queremos ir a las PASO y peleárselas, y me parece que es ahí la interna esta que Manes dice, che, dialoguemos un poco porque me están saliendo a matar por todos lados. Los mismos políticos de que se supone que son del mismo partido, ¿no? Bueno, del mismo frente. Sí, y no te olvides de Patricia Bullrich, que es la presidenta del PRO, no se lo menciona a Macri, pero la piba, como sí, se le decía en la década 70, la piba tiene mucho peso, y es un peso pesado, y se muestra, gracias a Dios, se muestra sin ningún tipo de máscara, ¿no? Con lo cual, el que lo vota sabe lo que está votando. Vos empezaste la última frase diciendo, no nos olvidemos de Patricia Bullrich, nos encantaría olvidarnos, pero no la vamos a olvidar, y la vamos a escuchar ahora junto a María Eugenia Vidal. Qué dupla, ¿eh? ¿Fue la última vez que estuvieron juntas en televisión o...? Juntas el sábado. Ah, el juntas sí, haciendo sábado campaña. Sábado la mañana haciendo campaña, sí. Recorriendo las calles de la ciudad y hablando con la gente. ¿Mejor así que enfrentás en una PASO, aunque hubiese sido una PASO? Yo creo que la PASO puede sumar y no hay que tenerle miedo a la competencia interna. En este caso, las dos y todos juntos por el cambio en Ciudad de Buenos Aires entendió que era mejor el rol que cada una hoy ocupa, y creo que eso es bueno. Pero también cuando hay PASO, en la medida que sea constructiva, también es bueno y puede sumar. Uh-huh. ¿Es mejor haberse... bueno, bajado. ¿Es mejor no haber competido, Patricia? A ver, yo creo que en esta elección nosotros tenemos que renovar 60 diputados y casi 10 senadores. Entonces, me parece que como presidenta del PRO, yo lo pensé mucho. Era como natural que yo estuviese en la ciudad. Bueno, después... hubo otras decisiones que se fueron tomando respecto a que María Eugenia venía a la ciudad, Entonces a mí me pareció que el rol de poder acompañar a todos los distritos, a cada uno de los candidatos, porque en definitiva después, cuando vamos al Congreso, nosotros tenemos 116 diputados que son todos parte de un bloque, uh-huh. Y entonces poder acompañarlos a todos, a los que están en una situación quizás más difícil, en provincias muy cerradas donde no tienen ni medios de comunicación, y entonces es importante ayudarlos, quizás. La Ciudad de Buenos Aires es un distrito que tiene muchas más posibilidades porque ya vamos por la cuarta gestión. Bueno, Bullrich y Vidal, ahí está, sigue la interna del PRO y de todo ese frente que están queriendo armar, que es más grande que aparentemente lo que era antes. Hay que ver qué pasa con las PASO. Y qué pasa con seguramente los radicales no tengan demasiado espacio y termine pasando que el núcleo duro del PRO termine ganando la interna, me imagino yo, no sé. No te olvides que la derecha, cuando se tiene que aglutinar, se aglutina para que no avance un proyecto que pueda ocupar cierto espacio. Siempre lo hizo. Sí, no tienen tabúes ni diferencias muy, muy grandes. Al fin y al cabo saben que quieren ser la clase dirigente. Y saben defender sus intereses de clase. Sí, claramente. Vamos con un poquito de musiquita, Irene, si te parece. La esperanza se arrima como un rayo de luz, como un gesto de rebeldía. La casa se expande, la pared no existe, al calor, al amor, a los sueños. Hasta que vuelvan los abrazos, una vacuna contra el individualismo. Escuchábamos a Dura Tierra con la canción Trinchera. Qué banda, es muy buena banda. Toda la música joven argentina tiene mucho para dar y es recomendable escucharla. Ahora sí, ¿se acuerdan que hace unos minutos se nos coló la voz de Fernando Tevele? Que como todos los días está, creo que casi todos los días de la semana, está haciendo juicios, está cubriendo los juicios en esta labor que viene haciendo La Retaguardia y que nos enorgullece mucho. Y además de eso, hoy junto con FM de la Calle está viendo una transmisión especial que tiene que ver con el veredicto del juicio contra la AAA en Bahía Blanca. FM de la Calle es un medio popular comunitario de allá de Bahía, entonces, bueno, este ida y vuelta entre dos medios que están pujando por meter esto en agenda, ¿no? El hecho de que los genocidas de la última dictadura y también de la AAA antes de la dictadura, años 74-75, finalmente sean juzgados y se haga un poco de justicia, ¿no? Que es tan importante también para subsanar, digo, la democracia, ¿no? Si se quiere que haya juicios de lo que pasó en la última dictadura y que los genocidas estén presos en cárcel común y como debe ser, me parece que subsana un poco eso que no pudimos lograr años atrás, y que sean juzgados no solo las cúpulas militares, sino también los que ejercieron el genocidio, los que torturaron, los que secuestraron, desaparecieron compañeros y compañeras y asesinaron, ¿no, Irene? Ahí, estás muteada. Sí, sí, claro, por eso es tan importante lo que se desarrolla en el juicio y por eso el compromiso de las radios comunitarias de transmitirlos y de hacerse presente para sostener, acompañar en esta lucha que lleva más de 30 años, donde se está reclamando justicia y juicio y castigo efectivo, no domiciliario, que es una reparación histórica. Nos metemos así en la transmisión de FM de la Calle y La Retaguardia en el veredicto por el juicio a la AAA. Y sobre todo militaban y vivían con alegría, creían en lo que hacían, en lo que pensaban. En un momento a mí me tocó compartir el año 73, 74, de mucha militancia política, de mucha movilización y de mucha esperanza. Se vivía con alegría porque se estaba realizando, se llevaban adelante, se plasmaban las convicciones que ellos militaban. Así que, bueno, solidarios y militantes. Fer, no sé si querés sumar alguna pregunta, si no agradecemos a Gladys. Solo preguntarle, porque vemos allí de fondo algunas de las fotografías, sabemos que estás en Viedma, pero específicamente, ¿dónde estás? Estoy en la casona Bachichironi con la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado, en la muestra, aquí están. Bueno, está José, acá está Julio García, y los demás son compañeros asesinados y desaparecidos de Viedma y la región. Bueno, gracias por compartirnos, Gladys, y la posibilidad también de meternos en esa muestra fotográfica que tanto implica, ¿no? El arte en todas sus formas, en la construcción de memoria y en quedarnos con esas imágenes que, bueno, lamentablemente han quedado fijadas en el tiempo de un montón de personas a las que no le conocimos su adultez mayor, su vejez, porque el terrorismo de Estado, el genocidio en la Argentina les desapareció y nos deja estas imágenes de sus vidas incompletas, imágenes en general de juventud, sonrientes, pero que también nos hacen notar y pesar la ausencia. Un abrazo, Gladys, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y esperamos una sentencia implacable, que sea justicia. Bien, allí estaba Gladys Elvira, entonces, desde de Viedma, y lo tenemos aquí en Fer, a Dante Patrignani. Dante también fue testigo del juicio, viene impulsando estas causas y otras denuncias desde hace mucho tiempo, era compañero de David Watu Sileruelo y víctima también de la persecución de la banda comandada por Ponce y Tetu. Dante, llegó el día, largo camino, ¿no? No escuchamos ese micrófono. A ver, ahí estamos. Ahora sí. Hola. ¿Sí? Ahora sí. ¿Cómo va? Bien, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, son 47 años de esperar desde la primera denuncia que se hizo inmediatamente después de la muerte de Watu. Tal vez haya tardado demasiado la justicia porque buena parte de los asesinos han fallecido gozando de la impunidad biológica. Entre ellos Moncho Argibay y Pablo Argibay, el hijo, y Sañudo, que están involucrados directamente con el crimen de Watu. Pero bueno, esperando una sentencia ejemplar, con las limitaciones, como decía recién la compañera Gladys, que ha tenido este juicio, ¿no?, de ser juzgado por asociación ilícita, cuando mataron todos, son todos responsables de homicidio. Pero bueno, en este casi 2 años que vinimos transitando el juicio, los más de 150 testigos de parte de la querella y de la fiscalía han sido contundentes en la responsabilidad que tiene esta gente y sobre todo haber reconstruido con muchos detalles toda la historia de Bahía Blanca en esos años, ¿no? Historia de terror, los que veíamos en los pasillos de la universidad, referidos a lo que fue la toma de la UTN, la intimidación en el Consejo Deliberante, también con un tiroteo, una presencia de las muchas en las calles ante la propia patota de la AAA, y también aquel acto en el cual, luego del homicidio de Watu, ustedes pretendieron avanzar en señalar la responsabilidad de Remus Tetu como ideólogo, ¿no?, responsable político de ese crimen. Sí, respecto a eso, bueno, ya en el año final del 74, octubre, noviembre del 74, se produce la toma de la Facultad Regional Bahía Blanca de la UTN, donde de alguna manera fue la tarjeta de presentación de esta gente en público, ¿no?, a cara descubierta, con Argibay y su gente tomando el edificio del rectorado y la presencia de un personaje también nefasto en todo esto, Néstor Luis Montesanti, que fue camarista en la Cámara Federal de Bahía Blanca, profesor en el Departamento de Derecho de la Universidad Nacional del Sur, y que también, después de algunos años de lucha, ahora ya hace poco en democracia, se logró apartarlo tanto del Poder Judicial como de la universidad. Otro hecho sí que vivimos fue cuando en una manifestación que estábamos frente al Consejo Deliberante pasó esta gente disparando al aire, no, por suerte no a matar, para intimidar y a los manifestantes que estábamos ahí. Y lo último que se hacía referencia a Mauro, sí, después de la muerte de Watu intentamos, dado que la justicia no avanzaba en esto, hacer una especie de juicio popular, juicio ético contra Remus Tetu, y en la organización de eso, bueno, fue impedido, apareció primero la patota, después la policía fuimos detenidos y posteriormente expulsados, 21 estudiantes de la Universidad Nacional del Sur, por haber organizado esa actividad por el rector, el fascista Remus Tetu. Pero bueno, eran épocas de terror, donde andar por la calle había que hacerlo con mucho cuidado, donde no se podía pasar por frente al edificio de la CGT, porque estaban los autos de la patota, donde todas las noches salían a patrullar las calles metiendo miedo, ¿no?, y sembrando el terror en Bahía Blanca. Y específicamente el crimen de Watu en la universidad, ¿qué significó? ¿Qué pasó después? ¿Cómo impactó? El impacto directo fue, de alguna manera lograron lo que buscaban, ¿no? Lo que quedaba de militancia en ese momento, y inclusive muchos que no eran militantes a partir del crimen, dejaron la universidad. Y fue realmente de ahí en más que la universidad quedó desierta, ¿no? No olvidemos que el crimen se produjo a plena luz del día, a eso de las 10 de la mañana, en un momento en que los estudiantes se estaban inscribiendo, era un día de inscripción en las materias, y realmente fue, como decimos, un desbande de tanto de militantes como de estudiantes que ya veían cómo venía la mano en la universidad, ¿no? Era el objetivo de esta gente, sembrar el terror, y de alguna manera en ese momento lo lograron. A pesar de eso, bueno, algunos seguimos con esto de querer de oponernos a la gestión de TETU, organizamos este juicio político, y bueno, fue un fracaso por la intervención tanto de la Patota como de la policía, ¿no? Dante, Fernando. Sí, ¿qué tal, Dante? Un gusto. Pensaba, a partir de la televisación de los juicios, estamos teniendo la posibilidad de que las nuevas generaciones tengan como la posibilidad más cercana de ver los juicios, y muchas veces quienes vivieron aquella etapa como ustedes, quienes venimos en la generación inmediatamente posterior, que nos criamos en los primeros años de la democracia, ya damos algunas cosas como sobreentendidas, ¿no? Y yo me imagino que hay mucha juventud que no entiende cómo y por qué decimos que hubo terrorismo de Estado durante un gobierno constitucional, previo al golpe de Estado, por qué decimos que el genocidio arrancó antes, y me parece que eso es porque no se llega a entender lo que es la Triple A, ¿no? ¿Cómo le explicarías a esa juventud qué fue la Triple A? Bueno, fue una organización paraestatal, porque contaba con el apoyo del Estado, ¿no? Esto fue organizado desde el Ministerio de Bienestar Social, con López Rega a la cabeza, y bueno, juntó gente de los servicios, de las Fuerzas Armadas, civiles, sindicalistas, como Rodolfo Ponce, acá en Bahía Blanca, con claras posiciones fascistas, gente obrera. Y digamos, el hecho de que sean juicios de lesa humanidad es precisamente porque tenía un apoyo no solo político, sino también en armas, ¿no? Hemos escuchado el testimonio del hijo de Argibay, el asesino de Watu, contar cómo su padre y su hermano iban al Ministerio de Bienestar Social, se reunían con gente ahí o conseguían armas por parte del propio poder político, ¿no? Decididamente. Por eso han podido ser incluidos como crímenes de lesa humanidad, si no hubieran sido delitos comunes, ¿no? Bien. Dante, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Un gusto. Quedamos a la espera del veredicto, luego hablaremos. Dante Patrignani es además secretario de Derechos Humanos de la CTA. Mencionaba a Daniel Argibay. Tengo entendido, no sé si ya arrancó, ustedes tenían previsto en la transmisión por el otro canal de la Retaguardia. Sí. Del testimonio de Pablo Berna, ¿no? No arrancó todavía. Estamos en la... para quienes quieran, yo les diría que si están interesados en este juicio, se queden, porque como están viendo allí ahora, tenemos ya imágenes del tribunal, ya estuvieron probando sonido. Yo creo que va a ser bastante puntual el comienzo de la lectura. Bueno, puntual del todo no, porque si no ya tendría que estar comenzando, pero creo que va a ser bastante puntual. Lo que está sucediendo en el juicio por los vuelos de la muerte desde Campo de Mayo, que la Retaguardia viene siguiendo desde el comienzo, en su canal de YouTube. Bueno, allí hay otro grupo de integrantes de la Retaguardia mostrando el testimonio de Ferraro. Es un sobreviviente de Campo de Mayo que vio a una de las víctimas de los vuelos de la muerte adentro del campito. Este juicio se hace por cuatro personas, no porque solamente cuatro personas hayan sido víctimas de los vuelos de la muerte de Campo de Mayo, sino porque es el primer juicio que se hace en este sentido por los vuelos en este lugar, y se hizo solo por cuatro casos en principio. Dos de ellos eran adolescentes de una escuela secundaria. Ferraro lo vio, consiguió reconocer a uno, y por eso está dando testimonio hoy. La parte que vi antes de meterme en esta transmisión, un testimonio estremecedor, contando lamentablemente también las torturas a las que fue sometido allí en el campito. Bueno, el de Daniel Argibay, al igual que el de Pablo Berna, es parte de esos testimonios de las historias desobedientes, ¿no? De hijos de represores, una persona que, bueno, fue... analizando lo que ocurrió. Él tenía 12 años cuando ocurrieron estos hechos, pero fue testigo directo, porque lo que contó aquí ante el tribunal es que el padre lo ponía en situaciones muy extrañas. Yo no sé desde qué lógica mi progenitor actuaba de esta manera, pero no solamente en reuniones con otros integrantes de la Patotas, no solamente testigos de referencias directas a los crímenes que cometían, sino de aprietes, de intimidaciones, de tiroteos. Eso es parte de lo que relató, y la reconstrucción también de una historia familiar que comenzó con un trabajador metalúrgico en la década del 60, que un día se transformó en chofer de Rodolfo Fito Ponce, y ahí cambió para siempre la historia, ¿no? Transformándose en una especie de secretario y jefe operativo entre Ponce, Tetu, Argibay, y luego venían estos personajes que estamos hoy juzgando, que en el caso de la Universidad Nacional del Sur además eran blanqueados, contratados, esos papeles, esa documentación es parte de la prueba, como personal de seguridad de Remus Tetu. Así que ha sido un testimonio muy valioso por lo que ha aportado en ese sentido, con algunas otras referencias también vinculadas a los botines de guerra, a las salidas durante la noche, la forma en la que volvían. Bueno, toda una serie de circunstancias que daba cuenta de la locura que significaba la implementación del terror aquí en nuestra ciudad por parte de estas bandas. Uh-huh. Estamos ahora con Alberto Rodríguez. Alberto, buen día. Alberto es testigo, él es compañero de Huatu y también viene denunciando desde el primer momento, horas después de ese crimen, de aquí de Colón 80, de la sede del rectorado de la Universidad Nacional del Sur, partieron los integrantes de la banda en autos de la universidad, llegaron a unas pocas cuadras de aquí, al EN1253, que es el edificio más característico que ustedes seguramente tengan como referencia de la Universidad Nacional del Sur, y en el interior de ese edificio cometen el crimen de Huatu. Lo adelantaba, lo comentaba recién Dante, en un día de inscripción, un día completamente colmado de jóvenes que iban a ver en qué lista estaban de la inscripción y demás. Bueno, Alberto, ha sido también, lo decíamos con Dante, un camino muy largo, de mucho dolor también, y en tu caso desde el principio dando cuenta también que había ahí una alternativa para que este crimen se pudiese saldar muchos años antes, ¿no? Muchos años que quedaron en un cajón porque el juzgado operaba en paralelo junto con estos sectores de la AAA, que luego fue el juzgado que estaba yendo a la escuelita con el secretario Sierra, que todavía sigue caminando por las calles de la ciudad de Bahía Blanca a entrevistar a los que luego serían desaparecidos. Estamos hablando de Guillermo Federico Madueño, ¿no? El juez federal de aquella época. Madueño, que era el que cajoneaba y ni siquiera aceptaba los habeas corpus de la familia para ver dónde estaban sus hijos, ¿no? Uh-huh. Así que la justicia es parte del operativo que hoy no está siendo juzgado en este tribunal. En este tribunal no están siendo juzgados los actores intelectuales, en este tribunal no están siendo juzgados la parte policíaca, militar, de apoyo y entrega de armas. En este tribunal no está siendo juzgado la justicia que no operó y a su vez favoreció cuando detuvieron a Argibay, a quien lo dejaron en libertad. Uh-huh. ¿Y qué expectativa tenés, a pesar de todo esto, de lo que te puede llevar hoy después de la lectura del veredicto? Mira, el veredicto está dado. Está dado por la gente, está dado por la sociedad, está dado por el trabajo y las movilizaciones que se han hecho y que no se han dejado de hacer en 45 años. Por lo tanto, el veredicto ya está. Yo en la justicia, y hoy es una justicia correcta, está bien, pero es una justicia en la cual seguiré dudando, porque en última instancia tiene correlación con los sectores de poder. La nueva provincia acá no está. Y tampoco, y fue parte, otro de los integrantes de la AAA, que en su sede del diario entraban y salían la Patota. Así que lo que quiero decir es, la justicia es parte del sistema, es parte de un sistema que nunca ha tomado los crímenes de lesa humanidad, nunca, y si quieren hoy podemos hablar de Santiago Maldonado, ¿sí? que estamos en uno de sus aniversarios y sigue siendo una justicia que no resuelve a favor de los muertos y desaparecidos, sino a favor del sistema. Mauro. Sí, Fernando, ahí te está. A ver, te va, sí. Está Fernando de Vélez, retaguardia, sí, amigo. Sí, en principio te saludo y a ver, esperá, porque me parece, mientras vemos a Raúl Roberto Aceituno, que estamos cerquita de comenzar la lectura. Bueno, mientras te voy diciendo cualquier cosa, permitime que te interrumpa si es que comienza la lectura del veredicto. Alberto, gracias por acompañarnos en esta previa. Ayer se cumplió, nombrabas a la nueva provincia, ¿no? Ayer se cumplió un nuevo aniversario del primer crimen de la AAA, reconocido de esa manera, que es el de Rodolfo Ortega Peña, ¿no? Y el diario Perfil, ayer en sus efemérides, lo que hizo fue, en lugar de recordar el asesinato de Ortega Peña, puso que era un nuevo aniversario de la fundación del diario La Nueva Provincia. Digo, sigue impune y además ese diario, reformulado con otro nombre, con otros dueños, sigue teniendo la misma línea política que la pudimos ver en el caso de Facundo Astudillo Castro, ¿no? Sí, han hecho una reconversión, han llevado adelante la compra y fundación de La Brújula, que es un nuevo periódico, radio, televisión que han instrumentado, además de La Nueva. Ahora en vez de uno son dos los periódicos, los informativos con los cuales nutren a nuestra ciudad de la defensa de los sectores represivos. Así que seguimos siendo un problema el tener a los medios de comunicación del lado del poder y nunca del lado de aquellos que han sido reprimidos. Uh-huh. Así que no me causa ninguna extrañeza. Es como recién le comentaba el compañero, ni la justicia se ha reconvertido en justicia justa, ni los medios de comunicación informan con la veracidad y con la objetividad que debería. Son parte del poder y así son utilizados. Bien, de Alberto, mi parte. Muchas gracias. Dejamos ir a ver. Bueno, vos me dirás, Fer, manejar los tiempos desde allí con la imagen, con la información que vaya llegando desde el interior del tribunal, con la lectura para este veredicto. Ahí estamos sí, compartiendo las imágenes, Mauro. Estamos viendo que además de la cámara de el acusado Aceituno, ya está el juez Roberto Daniel Amabile, que va a ser quien va a leer el veredicto. También Marcos Aguerrido y Pablo Díaz Lacaba. Ahí comienza la audiencia. Nos metemos allí. Al momento de finalizar la audiencia del debate, vamos a dar lectura del veredicto de este juicio. Le pregunto, señor secretario, si están todas las partes presentes y las restantes en conexión, como para proceder a la lectura. Buenos días, señor presidente. Sí, efectivamente están las partes presentes. El representante del Ministerio Público Fiscal, el doctor Pablo Fermento, los representantes de las partes querellantes, el doctor Francisco Fuster por la Universidad Nacional del Sur, el doctor Leandro Aparicio por la señora Julia Beatriz García y la doctora, por supuesto, Mónica Fernández Abello por la agrupación Hijos Bahía Blanca. Se encuentran también presentes los representantes de la Defensa Pública Oficial, la doctora Cintia Jimena Bonavento y el doctor Gustavo Marcelo Rodríguez. Se encuentran los acusados Héctor Ángel Forcelli, Osvaldo Omar Fallero y Juan Carlos Curcios, presentes en la sala de audiencia, y el señor Raúl Rodríguez Aceituno lo hace por las razones explicadas en las audiencias pasadas desde su domicilio por la plataforma Zoom. Finalmente, quería informar que están los doctores. Gracias, doctor Pereira. Bueno, en la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año 2021, siendo las 11 horas, se reúne el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esta ciudad, integrado por quien les habla, Roberto Daniel Amable, en calidad de presidente, los señores magistrados, doctores Marco Javier Aguerrido y Pablo Ramiro Díaz Lacaba, actuando como vocales, asistidos por los señores secretarios, doctores Ignacio Argo y Francisco Manuel Pereira. A efectos de dar lectura al veredicto dictado de acuerdo con el artículo 396 y siguientes del Código Procesal Penal de la Nación, en la causa número 165/13, caratulada Aceituno, Raúl Roberto y otros, sobre tortura, privación ilegal de la libertad, artículo 142, inciso 5 del Código Penal, y homicidio agravado por el concurso de dos o más personas de que fuera víctima Silleruelo David Over y el delito de asociación ilícita, del registro de la Secretaría de Derechos Humanos de este tribunal, que se le sigue a Héctor Ángel Forcelli, argentino, DNI 7.848.321, nacido el 5 de julio de 1949 en Bahía Blanca, hijo de Alberto y de Adina Gobi, jubilado, casado, de apodo Cacarulo, con domicilio en la calle Bizarli 470 de Bahía Blanca. Osvaldo Omar Pallero, argentino, DNI 5.454.917.85, nacido el 10 de abril de 1949 en Bahía Blanca, hijo de Tomasa, jubilado, de apodo Fiaca, con último domicilio en la calle Dufour 2963 de Bahía Blanca. Juan Carlos Curcio, argentino, DNI 5.504.326, nacido el día 6 de octubre de 1944 en Bahía Blanca, hijo de Juan Alejandro y de Irma Angélica Ruiz, de ocupación jubilado, de estado civil casado, con Liliana Beatriz Rojo, de apodo Cacho, el Pulpo y el Loco, de nacionalidad argentina, domicilio actual en la calle San Lorenzo, 1812 de Bahía Blanca, y Raúl Roberto Aceituno, argentino, DNI 8.311.550, nacido el 25 de octubre de 1950 en esta ciudad, hijo de Oliva Santos y de Modesto, empleado, casado, último domicilio en la calle San Martín, 2748, de Ingeniero White, partido de Bahía Blanca. Durante el debate han intervenido, en representación del Ministerio Público Fiscal, el doctor Pablo Vicente Fermento y el doctor Miguel Ángel Palazzani, como partes querellantes, la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, e hijos Bahía Blanca, representados por la doctora Mónica Graciela Fernández Abello. La Universidad Nacional del Sur, representada por el doctor Francisco Fuster, y Julia Beatriz García, representada por el doctor Leandro Aparicio. Asimismo, en nombre de la Defensoría General de la Nación, intervinieron el doctor Gustavo Marcelo Rodríguez y la doctora Cintia Jimena Bonavento, en representación de los acusados Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curcio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero. Cumplida la deliberación prevista en los artículos 396, 398 y 400 del Código Procesal Penal de la Nación, en mérito a la extensión de esta causa, la complejidad y multiplicidad de las cuestiones traídas a juicio, se dispone dar lectura de la parte dispositiva de la sentencia, posponiendo la de sus fundamentos dentro de los 40 días hábiles. Por todo ello, este Tribunal Oral en lo Criminal Federal resuelve por unanimidad: 1. No hacer lugar al planteo de extinción de la acción penal por prescripción ni por la insubsistencia de la potestad persecutoria por agotamiento del plazo razonable introducido por los representantes de la defensa oficial. 2. No hacer lugar a los planteos de inconstitucionalidad realizados por la defensa oficial respecto de la pena de prisión perpetua, del delito de asociación ilícita y de las consecuencias accesorias de la condena, artículo 12 del Código Penal. 3. Calificar los hechos probados en este proceso penal como crímenes de lesa humanidad, de acuerdo con las resoluciones 3 y 95 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, Ley 24.584 y artículo 118 de la Constitución Nacional. 4. Condenar a Héctor Ángel Forcelli a la pena de 10 años de prisión, inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, accesorias legales y al pago de las costas del proceso, por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de asociación ilícita, conforme artículos 2, 12, 29, inciso 3, 40, 41, 45, 2, 10, primer párrafo del Código Penal, de acuerdo con la Ley 20.642 y los artículos 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Condenar a Osvaldo Omar Pallero a la pena de 10 años de prisión, inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, accesorias legales y al pago de las costas del proceso, por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de asociación ilícita, conforme artículos 2, 12, 29, inciso 3, 40, 41, 45, 210, primer párrafo del Código Penal, de acuerdo con la Ley 20.642 y artículos 530 y 531 de la Ley Procesal. Condenar a Juan Carlos Curcio a la pena de 10 años de prisión, inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, accesorias legales y al pago de las costas del proceso, por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de asociación ilícita, conforme artículos 2, 12, 29, inciso 3, 40, 41, 45, 210, primer párrafo del Código Penal, de acuerdo con la Ley 20.642 y artículos 530 y 531 del Código de Rito. Condenar a Raúl Roberto Aceituno a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y al pago de las costas del proceso, por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, en perjuicio de David Oversi Yeruelo, alias Guatu, en concurso real con el delito de asociación ilícita, conforme lo establecen los artículos 2, 12, 29, inciso 3, 40, 41, 45, 55, 80, inciso 2 y 4, leyes 11.221 y 20.642, y 210, primer párrafo, ley 20.642 del Código Penal, y artículos 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. En relación a los pedidos de detención del Ministerio Público Fiscal y las partes querellantes, corresponde dar continuidad al trámite incidental que se desarrolla en el legajo 165/13, TEO 1/17. En relación a Juan. Soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. Cuando la cárcel se desarmó, la penitencia fue amarte. No se fuga uno para atrás, se fuga para adelante. El diablo tiene una cola que no la puede ocultar. Por disfraz que te pongas siempre se te va a notar. Yo soy todo lo que recuerdo y vos todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos entre fantasmas cansados. Que vive en toda la casa, que muerde a quien no lo atiende y defiende al que lo guarda. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Bueno, y con la noticia de que le han el tribunal de Bahía Blanca le dio cadena perpetua a Aceituno como coautor penalmente responsable de los crímenes de la AAA y 10 años a los otros imputados y considerado un crimen de lesa humanidad, creo que eran, no sé, después vamos a hablar un poco más con Fertebel y con los compañeros que están ahí cubriendo el juicio, no sé si hay conformidad con los 10 años a los otros tres imputados, pero se escucharon muchos aplausos cuando el juez comentó de la perpetua y también de que se considera como crimen de lesa humanidad. Yo decía que esto quizás es una manera de ir sanando lo que pasó, no sé si se puede sanar en algún momento, pero sanar en cuanto a lo judicial, por lo menos, digo, y a las familias de los y las desaparecidas, y empezar también a... Sí. Yo utilizaría otro término. Es una forma de reparar todo el daño. Reparar, bien. Sí. Bueno, y lo tenemos al doctor Alfredo Grande con su columna que tiene que ver también con la desaparición forzada de personas, en este caso en democracia, por los 4 años que se cumplieron ayer de la desaparición de Santiago. Nada, esta introducción tiene que ver con que venimos de escuchar el juicio y no pudimos darle un cierre tampoco a eso, pero creo que le podemos dar una continuidad con la columna. Bienvenido, Alfredo Grande, hasta que vuelvan los abrazos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Sí, estoy escuchando, muy muy interesante y mucha tela para cortar, ¿no? Bueno, la columna de hoy de sobre cultura represora, le puse el título Santiago Querido Desaparecido, ¿no? Y creo que es un buen analizador de muchas de las cosas que estaban hablando y de lo que de lo poco que pude escuchar del juicio. Hay un libro que está por salir, que espero poder conseguirlo rápidamente, de Adriana Meyer, que se llama Desaparecer en Democracia, ¿no? Y yo creo que ahí hay una clave, es importante. Hay dos claves que yo quiero plantear. Una, lo de desaparecer en democracia, y después tomar una pregunta que hizo Fernando Tevele, de cómo transmitir a las generaciones jóvenes lo que fue la AAA, ¿no? Así que voy a reformular un poco algunas de las cosas que pensaba decir, pero bueno, como decía un amigo mío, seré breve. Desaparecer en democracia, ahí plantea algo que es absolutamente inmanente a la cultura represora, que es dos afirmaciones que se oponen y puestas en forma simultánea. Quiero decir, si es democracia no puede haber desaparecidos. Y si hay desaparecido no puede haber democracia. Entonces yo creo que el título, que es interesante, es un título provocador, por supuesto, y por supuesto legitima el sentido del libro. Pero lo que voy es que en el lenguaje común, cuando decimos de desaparición democracia, ahí es como el lenguaje, ¿no? Como la letra E y todo eso que tanto hablamos. Formatea subjetividad. Entonces, nos acostumbramos a pensar que, por ejemplo, puede ser democracia y puede haber desaparecidos en democracia. Y no, yo creo que no. Y eso es una definición política que, a mi criterio, tiene que ser muy fuerte. Un solo desaparecido ya no es democracia. Habrá, en una de esas, un gobierno constitucional, de origen constitucional, no de práctica constitucional, porque una constitución con todos sus defectos no prevé la desaparición de personas, pero nada más. Entonces, eso hay un acto político, incluso un acto semiótico, ¿no?, que separa ambos términos. ya no pueden ir más juntos, ya no más con eso. No se puede decir, bueno, desaparecidos en dictadura, desaparecidos en democracia. No, no, no, en dictadura, en genocidios, obviamente hay desaparecidos, hay asesinatos impunes, hay todo lo que sabemos que hay, pero en democracia no, porque si no se pasa a una línea borrosa, que yo últimamente digo gomosa, entre una cosa y otra, ¿viste? Como que hubiera, ¿viste cuando pasás del ultravioleta al infrarrojo, que como que es de a poco? Y pronto vamos a tener un arco iris, ¿no? Uno más de tantos de los que hay, donde puede haber desaparecidos en cualquiera de los puntos del arco iris. En el infrarrojo, que podemos decir que la dictadura, y en el otro, que sería el ultravioleta, que podría ser la democracia. Pero puede haber desaparecidos. O sea, se empieza a trivializar, a banalizar el término desaparecido. Punto 2. Cuando Fernando hace esa pregunta, yo tengo una respuesta para esa pregunta. Apenas me la haga Fernando, se había contestado. Que es que no hablemos más de AAA. No hablemos más de AAA. Digamos lo que fue Alianza Anticomunista Argentina. Porque decir AAA, las siglas son encubridoras, todas las siglas son encubridoras. Algunas groseramente, ¿no? Pero esta es encubridora y hasta podría ser cómplice, porque ¿qué es la AAA? Es una alianza que se hizo desde el gobierno, cuya cabeza no era López Rega, sino el general Perón, y que fue destinada justamente a combatir el comunismo en un como genérico, ¿viste? No como partido comunista, que también, por supuesto, pero no solamente. O sea, todo lo que era considerado en ese momento anticapitalista y antiimperialista. Eso fue la Alianza Anticomunista Argentina. Y eso fue la tarea histórica que vino a hacer el general Perón, continuado por Estelita, por su esposa María Estela Martínez Perón, y por supuesto con un artífice, el brujo López Rega, porque hay brujos, como a Santiago también le decían brujo, pero este era un brujo maléfico, López Rega, que articuló todo eso del Ministerio de Bienestar Social con dineros públicos. O sea, la Alianza Anticomunista Argentina fue una política de Estado. La desaparición de Santiago Maldonado fue una política de Estado, una política pública. Hace un año, supongo que se acuerdan, hubo una brutal represión cuando se conmemoraba la desaparición de Santiago. O sea que el programa de desaparición de personas, que forma parte del exterminio, es sistemático, ¿no? Tiene en la Argentina muchos hitos. Fernando comentaba con mucho criterio, ¿no?, este tema del asesinato de Ortega Peña, ¿no? Un aniversario de Nueva Provincia. Y claro, cada uno lo ve desde su perspectiva de clase. Lo que a mí me preocupa es que nosotros, desde la perspectiva de una clase rebelde, revolucionaria, contestataria, a veces tomamos como el envase que nos da la derecha. Triple A es un triunfo de la cultura represora, hablar en esos términos. Porque queda oculto, no solamente para las generaciones nuevas, sino para las viejas, que fue un plan sistemático, no sé si llamarlo Cóndor 3, Buitre 1, Chimango 4, un plan sistemático para aniquilar lo que era en la Argentina una potencia revolucionaria que se había amasado incluso en la resistencia peronista. Entonces, cuando yo digo AAA, ya empecé mal. Y de hecho, Santiago Maldonado desaparece también por la AAA. Porque Santiago Maldonado no era solamente un hippie, ¿viste? No, era un pibe anarquista, era un pibe contestatario, rebelde, que estaba al lado de todas las movidas libertarias. Es decir, no sé si cayó o no cayó al voleo, pero no era un don nadie, no era un pibe que lo único que hacía era andar en bicicleta, ¿viste? No era un hippie actual. No, era un revolucionario como lo fueron Darío y Maximiliano, ¿no? Costec y Sanquillán. Entonces la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, sigue funcionando, ahora con un formato pseudo-democrático, electoral. Esto de las PASO, las elecciones, es tan obsceno, tan pornográfico, la discusión de cargos, si va Patricia Bulls, si va Adelina, iba a decir Adelina de Derecho de Vida, no, la Eugenia Vidal, y todo eso es pornografía. Están viendo cuáles de los represores más conspicuos se ponen y parte de esta alianza anticomunista argentina también es seguir pagando la deuda, la estafa externa, se sigue pagando. O sea, es tan brutal, por así decirlo, la traición a los compañeros que han luchado por no solamente por patria socialista, ¿no? Por patria socialista, anarquista, patria libertaria, patrias iguales, ¿no? O directamente sin patria, ¿no? Que realmente creo que, además de los juicios de esa humanidad que son necesarios, por supuesto, pero no son suficientes, no son suficientes. Aceituno yo lo fusilaría, ¿no? Pero no es suficiente. Siempre se dijo que justicia tarde no es justicia, ¿no es cierto? Pero hay una impunidad política. Insisto con esto y me callo, no para siempre, pero me callo. Acá hay una impunidad jurídica, pero no solamente, hay una impunidad cultural y hay una impunidad política. No olvidemos que cuando Menem lo abraza al almirante Rojas, uno de los responsables del bombardeo de la Marina en Plaza de Mayo, ahí está legalizando una triple A de ese momento. Porque en ese momento, por supuesto, lo que se quiso eliminar no fue lo peor del peronismo, que ya se caía solo a pedazos, sino lo mejor del peronismo, que era la capacidad revolucionaria que todavía en ese momento tenía el peronismo. Por eso el bombardeo, por eso, digamos, mataron a muchos, menos a Perón, digamos, a Perón lo cuidaron todos. De hecho, después lo llamaron de nuevo. Entonces, dos cosas quiero señalar solamente. Primero, no hablar más de triple A, no más de triple A. Y después, si usamos el significante desaparecido, no lo peguemos a democracia. Porque cada desaparecido... Irene Antinori te saluda y justamente me llamaba la reflexión, cosa que comparto, pero que también me parece que hay que darle una vuelta más de rosca a esta diferencia que haces entre gobierno democrático y gobierno constitucional. Me parece interesante esto, que un gobierno constitucional es elegido por el voto, pero deja de ser democrático cuando no respeta la Constitución, porque que haya desaparecido no es respetar la Constitución. Por lo tanto, me parece que ahí cae lo que es el gobierno constitucional. Podría llamarlo de otra forma, me parece. Se podría. Ahora, hay un viejo chiste que cómo haces para que un elefante no se note en la calle Florida, ¿no? Cuando había gente en la calle Florida, ahora... Bueno, pero digamos, ahí, bueno, pones 100 elefantes. O sea, la mejor manera que tiene un gobierno para ejercer prácticas antidemocráticas es ser constitucional. Si la cultura represora descubrió que mucho mejor las elecciones, pensemos los candidatos que se están manejando, pensemos lo que son las internas, y cómo el tema de la lista única, por ejemplo, es totalmente antidemocrática. La lista completa. Es totalmente democrática. Vos por ahí, ¿sabés por qué se pelean por el cabeza de lista? ¿Por qué estos porque es una asociación ilícita, ¿no? Los partidos políticos. ¿Por qué se pelean por el cabeza de lista? Porque el cabeza de lista arrastra atrás a una cantidad de sabandija impresionante. Entra cualquiera. Y hay cuestiones que si uno creyera en los escándalos sería así. O sea, la mejor manera de ser antidemocrático es tener un origen constitucional. Porque no te lo pueden... ¿Qué es lo que te dicen? Bueno, en 2 años voto otra cosa. En cambio, cuando el origen no es constitucional, perviera hacia golpe de Estado, ya es un parto de nalgas con doble circular de cordón, sufrimiento fetal, y entonces, bueno, ahí sí, toda resistencia es lícita. Porque inclusive la resistencia contra un golpe de Estado es constitucional. O sea, es que han descubierto la mejor de las medicinas. De hecho, Santiago Maldonado desaparece, entre comillas, en democracia, ¿no es cierto? Lo cual hubiera hecho en situaciones de dictadura, hubiera tenido un estatuto completamente diferente. De hecho, la Argentina ha sido condenada por desaparición forzada de personas durante la democracia. Entonces la palabra democracia está totalmente vaciada, envilecida, ya no dice nada. Y la palabra constitución mucho menos. Pero lo que vos decís, si yo lo entendí bien, es que justamente es el origen constitucional el que legitima prácticas antidemocráticas. Entonces ahí estamos en un grave problema si nosotros, es supongo que estamos de acuerdo en que las cosas deben ser un poco diferentes, seguimos acuñando la palabra desaparecido en democracia. Yo diría, bueno, un solo desaparecido perfora a la democracia y la transforma en una dictadura, la transforma en un abuso de poder, llamarlo lo que quiera, pero evidentemente, y este plan, la Alianza Anticomunista Argentina, empezó en un origen, en un gobierno de origen constitucional. Por supuesto, por el golpe de Estado que hicieron a Cámpora, ¿no? Que conviene no olvidarlo, aunque todos se lo han olvidado, por supuesto. También habría que explicar la Alianza Anticomunista Argentina desde el golpe de Estado que el propio Perón le hizo a Cámpora, ¿no? Cosa que, bueno, como traición debe ser una de las más patéticas. Ahí está el libro de Bonazo, el presidente que no fue, que lo aclara perfectamente. Bueno, como decía Forrest Gump, es todo lo que tengo para decir por el momento, porque creo que están muy corridos de tiempo en el programa de hoy. Sí, pero yo quisiera una última aclaración, porque insisto, término, los constitucionalistas te van a decir que la Constitución es la madre de la democracia, ¿sí? Con lo cual me parece que cuando un gobierno democrático o como vos lo llamás, constitucionalista, hay desaparecidos, no solamente altera la democracia, sino que altera la Constitución, con lo cual tendrían que ser... Por supuesto, por eso yo dije el origen democrático. En la Constitución Nacional, fue reformada en el 58, siempre me llamó la atención porque ningún peronista reivindica la Constitución del 47, ¿no? Eso siempre me llamó la atención. Bueno, lo que pasa es que, claro, no le conviene a las grandes empresas. Pero en la Constitución, en el artículo 14 bis, los obreros tienen derecho a tener participación en las ganancias de las empresas. Eso está en la Constitución, en el artículo 14 bis, que garantiza una serie de derechos. Pero tener ellos ese derecho, ¿se cumple? No se cumple. Y ahora con las plataformas digitales menos. Va a haber que hacer una constitución, de un derecho laboral de acuerdo a las plataformas digitales. O sea que todo lo que tiene origen constitucional es el origen, ahí estamos de acuerdo, porque se vota, bueno, supongamos que eso tenga alguna importancia, pero el devenir no es constitucional. Digamos, el homenaje que le podemos hacer a Santiago Maldonado y a tantos desaparecidos. Yo en una época decía, mientras Miguel... López, ¿no? Es me confundí el nombre. Miguel Hernández, ¿te referís a la...? No, López, el desaparecido. Julio López, gracias. Mientras Julio López siga desaparecido y Romina Tejerina siga presa, no me hablen de derechos humanos. Entonces, todo el discurso de derechos humanos, además, también es como ofensivo frente a estos flagrantes ataques a los derechos humanos que, como escuchamos en el juicio de hoy y tantos otros, pero además con todo lo que es el aparato jurídico para impedir cualquier nivel de justicia en relación al asesinato de Santiago Maldonado, encima nos comemos la galletita de los derechos humanos. Entonces es todo algo que yo creo que hay que subvertir, no solamente de construir. Es una palabra que a mí no me gusta porque viene a reemplazar una palabra que era mucho más potente, que era la subversión, ¿no? Subvertir el orden actual y empezar por las palabras. Por eso digo, mi único aporte por el momento es ese. No hablemos de desaparecidos en democracia, porque el desaparecido perfora la democracia, la transforma en otra cosa, la transforma en una dictadura de clase grosera. Y hablemos de la Alianza Anticomunista Argentina porque sigue vigente, porque existe todo. Por eso la nueva provincia hace los editoriales que hace, la editorial Perfil o lo que fuera. Pero no llamar a las cosas por su nombre es una pésima estrategia. Uh-huh. Alfredo Grande, te agradecemos mucho por tu columna de hoy y te dejamos que se nos acaba el programa y tenemos una notita más. gracias por el tiempo. Ya sabía que tenía medio corrido por la vida. Bueno, le mando un abrazo. Ajá. Otro para vos, Alfredo Grande y su columna de la cultura represora. Vamos con una musiquita. no ser de mi icono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, haya Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Seguir jugando a lo perdido, yo quiero ser a la zurda más que diestro, yo quiero ser un congreso del unido, yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura, dirán que la gente es mala y no merece, yo partiré soñando travesuras, acaso multiplicar panes y peces. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, haya Dios que será divino, yo me muero. Yo me muero como viví, yo me muero como viví. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Bueno, y volvemos con esta última nota de la mañana de hoy, una mañana en la que tuvimos mucha información y muchas cosas, así que estamos a las corridas, pero vamos a bajar un poquito un cambio y vamos a charlar de la naturaleza, de la Pachamama, de la del vínculo que tenemos con ella, y por eso nos metemos en esta comunicación. Irene. Estás muteada. Ahí. Bueno, mientras se... Ahí está. Sí, sí, perdón, no me di cuenta, estaba muteada. Sí, vamos a hablar con Irma, que es una compañera del movimiento Indígenas por el Buen Vivir, compañera mapuche, compañera comprometida con la Pachamama, comprometida con el cuidado de la naturaleza y por la reivindicación de la lucha de sus pueblos. Irma, Irene Antinori te saluda, ¿cómo estás? Mari, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy contenta de tenerte en el programa, muy feliz, y quisiera que nos cuentes cómo es la relación de tu comunidad con la naturaleza y que también nos cuentes lo que para ustedes significa la celebración del primero de agosto. Sí, Lo interesante, lo bueno, lo profundo es que no solamente se celebra el primero de agosto, sino como nos sentimos parte del territorio, parte del suelo, entonces lo defendemos toda la vida, desde que nacemos. Por eso, la verdad que cada vez estamos más atentos a la defensa del territorio, sobre todo con estos estados extractivistas que lo único que hacen es volar ríos, montañas y justamente promover la muerte, no el buen vivir, que es lo que los pueblos indígenas promovemos y tratamos de recuperar, ¿no? Sí, y dentro de este buen vivir, ustedes hace poco hicieron una marcha muy importante y llegaron al Congreso de la Nación. ¿Querés contarnos un poco de esta experiencia? Como vos decías, yo pertenezco al Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, en el que nucleamos a hermanas de las 36 naciones indígenas que habitan este territorio hoy llamado Argentina. Y partieron tanto del norte como del sur, hermanas, caminando más de casi 2.000 kilómetros para decir basta de terricidio. Así llegaron el 22 de mayo al Congreso de la Nación, hicimos ceremonia y seguimos ceremoniando para que el Estado y entre todos busquemos el modo de poder recuperar la vida y poder recuperar los territorios. En los territorios ya no hay agua, en los territorios se padece cada vez más con este cambio climático y con este terricidio que estamos denunciando, que no es solamente la muerte de lo tangible, sino de lo intangible también. Porque para nosotros los territorios tienen memoria, hay fuerzas, hay Nehuen, que es lo que necesitamos para poder seguir viviendo, para poder seguir sosteniendo la espiritualidad y poder seguir sosteniendo la vida, ¿no? Así que sí, fue muy importante porque también fue un evento que se difundió no solamente acá, sino en diferentes países, desde los cuales también están diciendo basta de terricidio, ¿no? Y sobre todo en este contexto de pandemia que hemos sido encerrados, creo que en muchísimos casos hemos podido darnos cuenta de lo necesario, lo fundamental que es la naturaleza, el verde y el poder defender la vida desde otros lugares. Estamos hablando con Irma Caupán, de las Mujeres por el Buen Vivir, del Movimiento de Mujeres por el Buen Vivir. Te saluda Julián Bouvier. Y me resulta interesante, vos empezaste diciendo, nosotras celebramos la vida de la tierra y la defendemos todos los días. Pero me gustaría preguntarte cómo es un primero de agosto allá donde vos estás, cómo es la celebración, de qué se trata y cómo es esa forma de agradecerle ese día a la Pacha. Sí, yo ahora estoy viviendo en Capital, no estoy en territorio, pero desde acá también, ayer se hicieron diferentes ceremonias y es un agradecimiento y un reconocimiento a la Pacha y devolverle de alguna manera todo lo que ella nos ofrece a diario, ¿no? A través de semillas, a través de fuego, a través de diferentes ceremonias que hacen que uno pueda volver a reconectarse y agradecerle por toda la sabiduría y todo lo que nos presta a diario para poder seguir sobreviviendo a estos modos que nos quieren implantar de vida que no tienen nada que ver con la vida, ¿no? Así que bueno, en diferentes territorios se hacen de modos muy parecidos, ¿no? Y esto de la caña y la ruda, que por ahí acá también en Buenos Aires lo reproducimos, es más que caña, es volver a recuperar la vida y a decir basta de terricidio. Irma, ¿vos sentís que esta conexión con la naturaleza, en cierta forma, la naturaleza se revela contra el maltrato que le damos y por eso la pandemia que se produjo? Sin duda es así, en la medida que se siga corrompiendo los territorios, la vida, vamos a seguir con este tipo de repercusiones, ¿no? Nosotras no, lo que sentimos es que somos las voceras de estos territorios que están siendo agredidos y muertos de diferentes modos, a través del extractivismo, de la deforestación, de todo lo que vemos a diario y que no nos estamos haciendo cargo, ¿no? Que seguimos, bueno, mirando para otro lado o aceptando que se sigan haciendo. Y nosotros cuando hablamos de buen vivir es justamente recuperar ese nexo con la naturaleza, la reciprocidad con la naturaleza, con todo lo que ella nos da, esta Pachamama que nos da vida a diario. Sí, a esto yo le sumaría lo que tiene que ver con las mega granjas industriales, donde no hay justamente un proyecto de vida, sino un proyecto de muerte, y que también está claro, ligado con lo que no es la crianza de los animales en su hábitat natural. ¿Esto también lo tienen pensado desde las comunidades? Sí, también, y hay muchísimas comunidades que ya no tienen animales, y sí, son diferentes modos y formas que se van cambiando también a medida que se va avanzando sobre este extractivismo de territorio, de vida y de raíces que vamos perdiendo, ¿no? Irma, me interesa preguntarte, como parte de este movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir, ¿cómo podemos los y las porteñas o las personas que nacimos en las capitales y tenemos lamentablemente otra forma de comunicarnos con la naturaleza, cómo podemos cómo te parece a vos que podemos acercarnos a sus luchas, comprenderlas y también, digamos, ser parte de esta de este basta de terricidio, por ejemplo? Bueno, nosotros tenemos una página y damos talleres, una página en Facebook, Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. También tenemos un programa de radio los martes de 22 a 23 horas por Radio Caput, Voces de los Territorios, donde también difundimos todo el trabajo que van haciendo las hermanas, cómo van cuidando los territorios. Y nosotros de acá, de alguna manera visibilizando y también reproduciendo esos modos y buscando la forma entre todos, no solamente de los pueblos indígenas, para poder recuperar la vida. Bien. Bueno, Irene, no sé si querés hacerle una más, que ya estamos en los últimos minutitos del programa, se nos hizo todo a las apuradas hoy. Bueno. Quisiera saludarte, despedirte y hacerte una última pregunta que me parece que está ligado con esto de los abrazos, del conectarse con la tierra, en estos rituales que se hacen a la Pacha. ¿Qué deposita cada uno de ustedes y qué le piden a la Pacha? Para mí y para nosotros y para los pueblos indígenas, la Pacha es todo, es la vida, porque no, como vuelvo a insistir, nosotros nos sentimos parte de ella. Al sentirte parte es como que estás cobijada y estás recibiendo toda su sabiduría y toda su fuerza a diario. Así que desde ahí lo que decimos es que hay que recuperarla, cuidarla, protegerla, vociferar todo lo que se está haciendo para poder recuperar la vida, ¿no? Entre todos, porque no solamente a nosotros, sino a cada uno nos corresponde poder hacerlo. ¿Hola? Hola, sí, te escuchamos. Yo les agradezco este espacio y bueno, pueden comunicarse con nosotros a través de las páginas y encontrar así diferentes lugares y modos de poder caminar entre todos. Bien, bien. Bueno, Irma, te agradecemos mucho esta comunicación del día de hoy y nos comprometemos a seguir esta lucha para que se acabe esta violencia política y social contra nuestra tierra. Te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes, Muchas gracias. Parece igual. Ella fue Irma Caupa. Hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. Cuatro años de la desaparición de Santiago Maldonado. Sergio Maldonado, hermano de Santiago, el joven desaparecido durante una violenta represión llevada a cabo por gendarmería en el noroeste de Chubut el 1 de agosto de 2017 y cuyo cuerpo sin vida fue hallado 78 días después, reclamó que la Corte Suprema ordene que la causa se investigue como una desaparición forzada seguida de muerte. Vuelta a clases presenciales con polémica. Cava y Mendoza no respetarán el distanciamiento. Los casos infectados con la variante Delta ya detectado en 4 provincias hacen más peligrosa aún la decisión de convertir el aula en una sola burbuja. Los sindicatos docentes presentaron un plan de lucha en oposición a la medida. La Corte Interamericana de Derechos Humanos contradijo al máximo tribunal local en favor del ejercicio del derecho a huelga. La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión consultiva que reconoce la titularidad de ese derecho a los trabajadores que lo ejerzan, incluso sin aval sindical. Esto se da a partir del caso Orellano, un trabajador del correo que, sin gozar de fueros gremiales ni del apoyo de entidad sindical, organizó y convocó medidas de fuerza. La empresa decidió despedirlo como forma de reprimenda y la Corte Suprema respaldó esa decisión. Neuquén. Tras explosión en Aguada San Roque, más de 150 escuelas permanecen cerradas. Continúan sumándose las escuelas cerradas conforme se realizan los controles edilicios. Pese a que los índices epidemiológicos permiten la vuelta a la presencialidad, estas instituciones permanecerán cerradas hasta su mantenimiento. La explosión en Aguada San Roque el pasado 29 de junio destapó múltiples problemas en las escuelas neuquinas. Confirman los procesamientos de los Albatros por el asesinato estatal de Rafael Nahuel. El fallo de la Cámara de Apelaciones de General Roca establece la confirmación de los procesamientos de los 5 integrantes del Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina que, el 25 de noviembre de 2017, ingresaron a la comunidad mapuche Lafken Huincul Mapu y asesinaron por la espalda a Rafael Nahuel. El presidente de Brasil amenazó con no convocar elecciones. Jair Bolsonaro amenazó con el pretexto de supuestas imperfecciones en el sistema electoral, dar un golpe de Estado el año que viene al dirigirse de miles de reunidos este domingo en Brasilia. Sin elecciones limpias y democráticas no habrá elecciones, arengó. El capitán jubilado hablando por teléfono desde la mansión presidencial. ...6.083 nuevos casos de coronavirus. Hay más de 248.943 casos activos y 346.500 nuevas vacunas aplicadas. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos. Una inoculación diaria contra la indiferencia. ¿Viste? ¿No se está haciendo el programa? Se nos va, se nos va el programa. Se nos está haciendo, ya se nos fue. ¿Alguna respuesta para la consigna? Una, tengo una por acá de Walter, de Valentín Alcina, que nos dice Mi relación con la naturaleza es comprobada y totalmente indispensable. Bueno, me gusta que sea como se siente él con ella. Aguante la naturaleza, chicos. Bueno, listo, nos despedimos hasta que vuelvan los abrazos. Agradecemos a la retaguardia por la transmisión del juicio en vivo. Agradecemos a los compañeros de Radio Sur y a los compañeros de Radio de la Calle que transmitieron junto con la retaguardia el juicio. Bueno, y a nuestro operador técnico. Por supuesto, que lo más, Nacho Gamer. Te amamos, Nacho. Y bueno, nos vamos y hasta mañana con Hasta que vuelvan los abrazos. Cuando no tenía nada de cien, cuando todo era ausencia, esperé. Cuando tuve frío, temblé. Cuando tuve coraje, llamé. Cuando llegó carta la vi, cuando escuché a Prince bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré.